y suena el macaco. La Mara Santos. Vivo flasheando en la cuarentena, que hoy con los pibes volvemos a tocar. Ando de un lado pa'l otro, activo, mandando DM, no puedo parar. Vivo flasheando en la cuarentena, que hoy con los pibes volvemos a tocar. Ando de un lado al otro, activo, mandando DM, no puedo parar.